Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy nos vinimos aquí al pueblo de Nono, porque bueno, se va a realizar una encuesta por un reglamento para acceso a la vivienda. Esto lo está organizando el área de planeamiento urbano de la Muni de Nono. Y bueno, estamos con Juan Pablo Molina, él es el encargado del área, que nos cuente un poquito de qué trata esta encuesta. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Hola Adri, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos entonces, esto va a ser una encuesta que organiza el área. ¿Cómo sería? ¿Quién está dirigida? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, esta encuesta ya está en marcha hace un par de semanas. Hace una semana oficialmente y de antes ya estaba circulando un poquito. La idea de la encuesta es obtener datos fidedignos de la población de Nono con respecto al acceso a la vivienda. Las personas que hoy no son propietarias de una vivienda son a las que está dirigida la encuesta. Entonces cada uno de ellos puede entrar al link que se estaba publicando en las redes y también por teléfono a cada uno también le está llegando, porque es un link abierto, y bueno, cada uno puede ingresar y contestar. Ya hay más de 100 personas que le han contestado, es un buen número, y bueno, la idea es que llegue la mayor cantidad de gente, así que siempre obviamente con la gente que esté domiciliada en Nono y que bueno, que tenga esta característica de no tener una vivienda. Sí está, por ejemplo, hay personas que tienen lotes propios, pero que no tienen su vivienda, entonces esas personas también lo pueden, está dirigido a ellos también, porque tenemos que relevar ese dato, saber que hay tanta cantidad de personas que podrían tener su vivienda porque tienen un lote, pero no la están pudiendo hacer por diferentes motivos. Después también tenemos que saber, son datos que pide la encuesta, con cuántas personas vive uno, si tiene la posibilidad de, teniendo un lote, de construirse su vivienda, o si le aportan materiales y pueden construir su vivienda pagando mano de obra o haciendo la mano de obra cada uno. Claro, o sea, no solo el tema es averiguar cuántas personas necesitan esto, ¿no? Sino otra base de datos para hacer algo transparente y que no sea con dedo, digamos. Esta gente lo necesita, esta gente no lo necesita. Sí, la idea es eso. Mientras más datos tengamos, mejor va a ser implementar la política pública, más transparente va a ser cuando se publiquen los datos. No, nos es muy útil a nosotros por eso, porque nos facilita un poco la tarea. Bueno, ¿esto se enmarca dentro del programa Nono Mi Tierra? Sí, esa es una ordenanza que se sancionó a principios del año pasado y en la cual estableció pasos a seguir. Este es uno de esos pasos, porque había que obtener datos y luego ordenarlos y establecer los pasos a seguir es otra de las cuestiones, pero es uno de los pasos del programa Nono Mi Tierra. Perfecto. Bueno, después imagino que algún loteo que tenga la municipalidad, alguno que tenga ahora, en un futuro un loteo que pueda salir, ahí irán viendo a quién le puede tocar o no un lote. Bueno, va a servir un poco para eso, generar una base de datos importante donde se empadrone a la gente y donde los filtros sean objetivos. Entonces, con esos filtros objetivos uno puede quedarse tranquilo sobre la transparencia del programa y de la política pública. Pero bueno, la idea es que con estos datos empezar a diagramar eso, que va a ser de acá un mes, estimo, aproximadamente se va a poder iniciar con otra etapa, o de acá un par de meses, depende de la cantidad de datos relevados que tengamos y la masividad de la encuesta. Eso por eso es importante la difusión de esta encuesta. Les agradezco por ese tema, porque me parece bueno poder llegar a la gente a través de la radio de ustedes y bueno, que sepan que cuál es bien el fin de la encuesta. Nosotros esta encuesta la tenemos ya puliéndola de hace un tiempo, no es que se largó a la primera de cambio, sino que ya viene con un trabajo previo bastante corroborado y visto por diferentes áreas para que salga lo mejor posible. Bueno, Juan, decime entonces, para quien esté interesado en anotarse, un número de la municipalidad para que pueda llamar, y también, no sé, la página de la MUNI, imagino. Sí, en la página de la municipalidad lo van a encontrar, es www.nono.gov.ar. Ahí está colgada la encuesta de hace un tiempo ya. Y el teléfono, son los teléfonos de la municipalidad, el 498-332, 498-332 y 498-293. Bueno, Juan, gracias por recibir el grito. Bueno, espero que mucha gente se anote y bueno, después que la encuesta sea fructífera. Sí, sí, como te digo, esto es una encuesta, es relevamiento, no es una inscripción, ni mucho menos, es para obtener los datos con los que se va a elaborar la siguiente, esa política pública que nos demanda la ordenanza del año pasado, así que es un paso más y bueno, y ahí vamos. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, Adri, gracias a vos y a toda la radio, un abrazo.